Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla, obispo de San Sebastián. Cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Estamos hoy, comenzamos hoy a partir del punto 1099, que tiene como título, como epígrafe, El Espíritu Santo recuerda el misterio de Cristo. Recordamos que esto está englobado en un capítulo más amplio, que habla el Espíritu Santo y la Iglesia en la liturgia, y en el que se decía que las acciones del Espíritu Santo en la liturgia de la Iglesia son estas cuatro. El Espíritu Santo prepara a recibir a Cristo, que es lo que explicamos ayer. Segundo, el Espíritu Santo recuerda el misterio de Cristo, que es lo que vamos a explicar hoy. Y luego, posteriormente, dice también que el Espíritu Santo actualiza el misterio de Cristo y nos pone en comunión con Jesucristo. Son pues cuatro capítulos, cuatro aspectos diferentes en los que el Catecismo subdivide esa acción, ¿no? Esa acción del Espíritu Santo en la liturgia. Bien, vamos pues con este segundo aspecto. El Espíritu Santo recuerda el misterio de Cristo. Dice el punto 1099. El Espíritu y la Iglesia cooperan en la manifestación de Cristo y de su obra de salvación en la liturgia, principalmente en la Eucaristía y análogamente en los otros sacramentos. La liturgia es memorial del misterio de la salvación. El Espíritu Santo es la memoria viva de la Iglesia. Hay una palabra clave, ¿no?, en este punto del Catecismo, sin duda alguna, que es esta última. El Espíritu Santo es la memoria viva de la Iglesia. Vamos a intentar explicar ese término. Pero aquí hay un texto evangélico que se nos ofrece como pista, que es Juan 14, versículo 26. Os he dicho estas cosas estando entre vosotros, pero el Paráclito, el Espíritu Santo que el Padre enviará en mi nombre, os lo enseñará todo. Y os recordará todo lo que yo os he dicho. Se le apropia pues al Espíritu Santo esa obra de ser pedagogo, esa obra de ser paciente maestro, que va enseñando el sentido de la palabra de Cristo. Algo pues importante, ¿no?, para entender este misterio. Fijaros que en algunos textos del Evangelio de San Juan, por ejemplo, en Juan 16, versículos 12 y siguientes, dice: muchas cosas me quedan por deciros, pero no podéis cargar con ellas por ahora. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, os guiará hasta la verdad plena. Sin embargo, en otros textos de la Palabra de Dios, parece que se viene a decir que Jesús ya nos ha dicho todo lo que tenía que decirnos, mientras que aquí dice: muchas cosas me quedan por deciros. Pues sin embargo, en textos como el de Juan 15, 9, 17, allí se insiste en que Jesús ya no tiene secretos con nosotros. Todo lo que he oído mi Padre os lo he transmitido a vosotros. No hay secretos entre yo y vosotros, porque os he transmitido todo lo que el Padre me ha dado a conocer. Parecen dos cosas que podrían parecer a primera vista contradictorias. Eso de que nos lo ha transmitido todo, y por otra parte dice: muchas cosas me quedan por deciros, ¿no? ¿Cómo conjugar ambas cosas? Pues la conjunción de ambas cosas la tenemos en el Espíritu Santo. Jesús ciertamente es la revelación plena del Padre, no parcial, plena del Padre. En Cristo el Padre nos lo ha dicho todo. Como dice San Juan de la Cruz, el padre pronunció una palabra y se quedó mudo. Pronunció el verbo y se quedó mudo, es decir, no tenía más que decir. En Cristo nos lo dijo todo. Pero sin embargo es cierto que esa recepción, esa recepción del misterio de Cristo, pues es una recepción que está sujeta también a nuestra capacidad de recepción. Y esa es la pedagogía de Dios a través del Espíritu Santo. Esa es la pedagogía que entre el Espíritu Santo, que actúa por en y por medio de la Iglesia, hay cada vez un entender en mayor profundidad lo que Cristo dijo. No es pues que se nos digan cosas que Cristo no dijo, sino que se nos hace entender en mayor profundidad lo que Cristo dijo en el Evangelio. Esto es algo clave, clave. De hecho, tenemos que distinguir una serie de conceptos que incluso en nuestro lenguaje común utilizamos, ¿no? Hay que distinguir entre decir y transmitir. Una cosa es decir una cosa, y otra cosa es transmitirla. Uno puede decir cosas, pero las está diciendo con una falta de convicción, porque su propia vida no trasluce lo que está diciendo. O lo dice con un tono de voz que casi no parece que es que un tono de voz tan mortecino, o una persona que se entusiasma tan poco, no es capaz de transmitir nada. No es capaz de transmitir. Parece que casi está invitando a que el oyente piense que eso no debe ser importante, porque no tiene capacidad de transmisión. Dice cosas, ¿no? Dice cosas, pero no las transmite. Bien, esta es, por lo tanto, una primera cosa que el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es que diga cosas, no, es que transmite. Transmite en el calor del corazón. ¿Recordáis aquel pasaje que ayer leíamos de los discípulos de Emaús? Cuando ellos dicen, no ardía nuestro corazón cuando nos explicaba estas cosas por el camino. O sea, no es que se diga, es que se transmite, que es distinto. En segundo lugar, no es lo mismo oír que escuchar. Eso también muchas veces lo hemos distinguido, ¿no? Cuando estamos hablando a una persona y vemos que nada, que no hace ni caso, ¿no? Se le dice, oye, escucha. No se le dice, oye, porque oír ya está oyendo, pero no está escuchando. Es distinto oír que escuchar. Escuchar supone, pues no solo percibir con los sentidos, sino conectar la mente y el corazón con los sentidos. Bueno, pues eso también hace el Espíritu Santo. En esta memoria, o sea, el Espíritu Santo nos ayuda a escuchar, no solo a oír. Escucha, Israel. Señor, tu Dios es solamente uno. Te digo que escuches, no que oigas, que oír ya estás oyendo, que escuches interiormente. En tercer lugar, no es lo mismo entender que recibir. Uno puede entender ciertas cosas, pero no está dispuesto a recibirlas. O sea, entenderlo entiende. Pero vamos, de ahí a que lo haga suyo, como resulta que tiene que convertirse para eso, como resulta que se supone una conversión y un cambio de vida, entiende que debería de, por ejemplo, ¿no?, que debería de convertirse, pero no lo recibe, no lo recibe porque, como el joven rico entendió perfectamente lo que Jesucristo le decía, anda, vete, dáselo a todos los pobres y ven y sígueme. No, si entenderlo entendió perfectamente. Además, no solo yo, es que escuchó, sí, pero claro, a pesar de que lo entendía, no lo recibió, porque no tenía la disposición de conversión que debía de tener. Bien, pues el Espíritu Santo nos da también el don de su gracia, no solo para que entendamos, sino para que recibamos, que es distinto. Y en cuarto lugar, también es distinto, o sea, son dos pasos sucesivos, el creer y amar. Porque nosotros podemos creer, de hecho a veces pecamos de tener menos amor que fe. Tenemos fe, a veces Dios nos da el don, hemos recibido el don de una fe firme, adherida al magisterio, adherida al credo, pero el amor no es proporcional a la fe. No amamos, ¿no? Igual nuestra fe es fría, ¿sí? Es una fe fría, una fe conceptual, pero no es una fe que esté casi, pues como debe de estar, ¿no?, injertada en un creer a una persona viva, ¿eh?, en un seguir, en un seguimiento amoroso a Jesucristo. Entonces podemos, por lo tanto, creer, pero de una manera conceptual, sin llegar a amar a Dios nuestro Padre, a Jesucristo. Bien, pues también el Espíritu Santo nos da este don, de que nuestra memoria no sea un creer conceptualmente en cosas pasadas, ¿no?, sino que sea un amar intenso, un amar vivo. Bien, esta es la acción del Espíritu Santo. En ese sentido se dice que el Espíritu Santo recuerda, recuerda el misterio de Cristo. No solo nos dice, nos transmite. No solo nos ayuda a oír, sino también a escuchar. No solo nos ayuda a entender, sino también a recibir, convirtiéndonos. Y no solo nos ayuda a creer, sino a amar. Esa es la acción del Espíritu Santo, que está recordando ese misterio de Jesucristo. ¿Qué significa, pues, la palabra Espíritu Santo, memoria viva de la Iglesia? Vamos a intentar dar un paso más de explicación. Pero ahora hacemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. ¿Qué significa esta expresión tan misteriosa y tan profunda, ¿no?, de que el Espíritu Santo es la memoria viva de la Iglesia? Una memoria viva. Memoria viva quiere decir, pues, en primer lugar, que hay que distinguir entre noticias que caducan con el tiempo y noticias que son eternas. Hay que distinguir esas dos cosas. Hay noticias que son caducas, que son pasajeras. Hoy en día, pues si uno coge un periódico de hace tan solo una semana o un mes, pues hay muchas cosas, la mayoría, que son totalmente caducas. Ahí ya, pues que tú veas el tablón de anuncios del día, pues eso no tiene ningún valor. No tiene ningún valor, son noticias que han caducado. ¿Qué conferencia hubo hace una semana? Bueno, eso ya no sirve para nada. Bueno, ¿qué programación hubo en la televisión? No sirve para nada. Son noticias caducas. Sin embargo, el Evangelio es noticia eterna, es noticia eterna. Las verdades del Evangelio, como bien dijo Jesús, cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Ese es el primer motivo por el que el Espíritu Santo es memoria viva, porque está transmitiendo no noticias caducas, sino noticias que tienen valor eterno. Además, son noticias que no son puntuales, sino que son prolongadas. Es decir, que no es que acontecieron una vez y punto, son prolongadas. Es decir, por ejemplo, que Dios creó el mundo, eso no aconteció entonces, no, sino que la creación del mundo es prolongada. O sea, es decir, Dios está continuamente sosteniendo en el ser el mundo que creó. Si ahora mismo dejase de sostenerlo, en este mismo momento que estamos haciendo este programa del catecismo, volveríamos todos a la nada, o sea, dejaríamos de ser. No fue un, o sea, es, por ejemplo, una noticia esta, no puntual, sino que aconteció, pero acontece ahora mismo. Por ejemplo, cuando Dios dice, Dios hizo alianza con Moisés. Sí, sí, y esa alianza es absolutamente presente. Está haciendo esa alianza, esa alianza es renovada, ¿no? Luego, no es una noticia puntual, sino que es una noticia que se prolonga en el tiempo. Fijaros que en nuestro castellano distinguimos, ¿no? Pretérito perfecto, ha comido y ya ha terminado de comer, ¿no? Y luego decimos, no, pues, comía, pretérito imperfecto, comía entonces y, bueno, no sabemos si come ahora o no come ahora. Y el presente, ¿no?, que es un presente continuado, es come, come siempre, está comiendo continuamente, ¿no? Está comiendo, es un presente continuado. Bien, pues, por esto también es una memoria viva, ¿no? No es algo que ocurrió y dejó de ocurrir, es un acontecimiento que se prolonga. Además, otro motivo por el que el Espíritu Santo es memoria viva. No estamos hablando de transmitir conceptos. Si fuese una transmisión de conceptos, bastaría un libro, bastaría un disco duro de un ordenador, bastaría una grabadora. No estamos transmitiendo, sin embargo, conceptos. Estamos transmitiendo una comunión con una persona, con una persona divina que es Jesucristo. Y por lo tanto, el lazo para la comunicación con ella no podía ser algo impersonal, no podía ser algo muerto, una memoria muerta. El lazo para la comunión con Jesucristo tenía que ser otra persona, que es el Espíritu Santo. No se puede entrar en comunión con algo vivo a través de algo muerto. Para entrar en comunión con Cristo, que está vivo, hacía falta pues un lazo de comunión que estuviese vivo también, que es el Espíritu Santo. El lazo de comunión es importante. Digo, también en nuestra vida diaria os pongo un ejemplo, ¿no? Cuando nosotros abrimos el buzón y vemos que hay un montón de circulares, ¿no? Pues circulares, yo que sé, de una circular de esas que están hechas, pues así, genéricamente, ¿no? Que pues es una circular de pues de la asociación de no sé qué, el otro no sé cuántos. Bueno, eso no tiene nada que ver con que uno reciba una carta de esas que está escrita a mano, con pluma o con bolígrafo, y uno dice, anda, a ver quién me ha escrito. Y distingue esa carta totalmente de las demás. Las demás, las del banco, lo otro, propaganda, todo eso no, todo eso es un hilo que no es personal, ¿eh? Que no es personal. La otra carta sí que la distinguimos, decimos, si esta carta sí, la carta es de las de verdad. Las otras, todas esas especies de circulares y propagandas, esas no son de verdad, esas no se me han dicho a mí personalmente, esta sí. A ver quién es esta persona, ¿no? Por cierto, que digo un poco en tono así un poco de broma, pero creo que es cierto, yo tengo la experiencia de que la mayoría de esas cartas que hoy en día recibe uno escritas a mano, ¿no? Ya no, ni siquiera ya a máquina, sino a mano, personalmente, etcétera, pues suelen ser de personas que están en Dios. Muchas de ellas almas contemplativas, ¿eh? Religiosas contemplativas, ¿no? Y uno se da cuenta de que cuando uno está en Dios todavía utiliza esta especie de comunicación directa y no impersonal, ¿eh? Bueno, pues eso, poniendo este ejemplo, también el Espíritu Santo es no esa circular, ¿eh? Impersonal, no, no. Es un vehículo, un hilo personal para comunicarse con una persona. No se puede hacer memoria de una persona a través de algo impersonal. Por eso el Espíritu Santo es memoria viva, no es memoria muerta. Y eso también nos enseña a entender por qué la Iglesia dice que tiene dos fuentes para recibir la revelación, por cierto. Una es la Escritura y otra es la tradición. Porque la Escritura es viva y la tradición es viva, y el Espíritu Santo está animando ambas, ¿eh? Ambas. No solo es palabra escrita, es palabra viva. Es palabra viva, una palabra que nunca ha pasado, ¿eh?, a ser impersonal. Nunca ha sido impersonal. Bien, en todos estos sentidos decimos que el Espíritu Santo es memoria viva de la Iglesia. Porque transmite no noticia caduca, pasajera, sino noticia eternamente nueva. Porque no son noticias puntuales, sino que se prolongan en el tiempo. Porque no son meros, porque no es un concepto, sino que es una persona la que nos trae a Jesucristo. Por todo esto, el Espíritu Santo es la memoria viva de la Iglesia. Bien, tenemos un momento de reflexión y damos un paso más. Dice así: la palabra de Dios, el Espíritu Santo, recuerda primeramente a la asamblea litúrgica el sentido del contenido de la salvación, dando vida a la palabra de Dios que es anunciada para ser recibida y vivida. La importancia de la Sagrada Escritura en la celebración de la liturgia es máxima. En efecto, en ella se toman las lecturas que luego se explican en la homilía, y los salmos que se cantan, las preces, oraciones e himnos litúrgicos están impregnados de su aliento y su inspiración. De ella recibe su significado, las acciones y los signos. Bien, este aspecto de la palabra es importante, es decir, Dios se nos revela a través de palabras, y las palabras, las palabras de la Sagrada Escritura, nos dan el sentido del acontecimiento de la salvación. Qué importante es este, que no despreciemos el valor y el sentido de la palabra. A veces se dicen expresiones como estas: bueno, las palabras son incapaces de expresar a Dios. Dios es tan grande que no se puede decir nada de Él, no se puede decir ninguna palabra de Él. Las palabras son inadecuadas para hablar de Dios. Bueno, pues hay veces que se suele decir que las grandes mentiras son las que se disfrazan de una parte de verdad. Claro que Dios, ¿no? Claro que nuestras palabras pues son incapaces de describir perfectamente el misterio de Dios, ¿no? Que Dios supera nuestras palabras. Pero también es cierto, ojo, no nos dejemos engañar, también es cierto que Dios se ha revelado a través de palabras, que Dios se encarnó, que la palabra se hizo carne y acampó entre nosotros, ¿no? Y se expresó a través de palabras. Luego, si Jesucristo nos habló, es porque esas palabras que nos estaba hablando eran adecuadas para expresar lo que quisiera decirnos. Luego, no vale despreciar la palabra, ¿eh? Porque a veces, en esos términos, de que, bueno, que nuestras palabras no podemos decir nada de Dios, ¿eh? No, a veces eso casi es un refugio de subjetivismo, para que luego cada uno piense lo que le da la gana, ¿eh? Es una especie de un refugio de decir, no puede haber ninguna verdad objetiva para hablar de Dios. Claro que puede haber verdades objetivas sobre Dios, porque es que Dios mismo se ha expresado en palabras. Luego, la palabra da el sentido del acontecimiento, como dice este punto. Por desgracia, se ha introducido en Occidente, se ha introducido pues una cultura falsamente mística, ¿eh? Yo diría falsamente mística, que viene como a decir que la experiencia de Dios tiene que ser sin palabras y sin ningún tipo de enseñanza, ¿no? Una experiencia que se le llama aconceptual, sin conceptos, sin palabras, ¿no? Una especie de orientalismo que se nos ha introducido en nuestra cultura, que dice que para ponerse en unión con Dios hay que intentar no pensar en nada, ¿no? Como tener la mente en blanco, y ahí sentir a Dios, ¿okay? Tener como una especie de sentimiento de Dios sin palabras, ¿no? Sin conceptos, sin que estemos pensando en nada. Bueno, pues con todos los respetos, esto que se nos ha metido en nuestra cultura, eso es, no es mística, sino que es jugar a ser místicos sin serlo, sin serlo. Es olvidar de que el hombre, para entrar en comunión con Dios, necesita también de la palabra, y que la palabra nos habla de Dios, y el Espíritu Santo es memoria viva a través de esa palabra. Tenemos que dar mucha importancia a la verdad transmitida en la palabra, no únicamente a mi sentimiento, porque a veces nos han metido un gol, ¿no? Nos han metido el gol de decir, lo importante es lo que sienta tu corazón, no tanto lo que diga la Biblia. Pero ¿cómo que lo importante es lo que sienta mi corazón y no lo que diga la Biblia? Vamos a ver. Entonces estoy haciendo una religión que es un puro sentimentalismo, ¿eh? Un puro sentimentalismo. Incluso cuando a veces escuchan cosas como, si la palabra de Dios te dice algo, pues quédate con eso. Si no te dice nada, pues busca otra que te diga algo. Hombre, habrá que matizar un poco eso, ¿no? Porque entonces parece que eres tú el que te estás diciendo las cosas a ti mismo. No es Dios el que te está hablando, sino tú el que buscas las cosas que te den un sentimiento, que te sientas a gusto contigo mismo. Hay dos métodos de leer la Escritura, que esto ya me lo habéis oído en alguna ocasión, pero creo que es importante. Un método es el de decir, bueno, ve leyendo la Escritura y aquel pasaje que te impacte más, aquel pasaje que entiendas mejor, ¿no?, que te llame más la atención, quédate en él. Bien, pero también hay otra forma de leer, ¿no? Lee la Sagrada Escritura y aquello que te sea especialmente difícil de entender, aquello que te cueste más aplicar a tu vida, porque lo ves, eso también, quédate en eso y aplícatelo. Porque tú tienes que complementar en la palabra de Dios lo que no tienes, no buscar únicamente aquello con lo que estoy de acuerdo. Pasando rápidamente las páginas con las que o no estoy de acuerdo, o me cuesta más aplicar a mi vida, o me cuesta más entender. Ojo, pues, con eso de que lo importante es no las palabras que se nos digan, sino sentir únicamente las cosas. No, es que nuestra experiencia de Dios tiene que ser también a través de unos contenidos que nos enseñan, nos libran del error, nos guían correctamente distinguiendo el bien y el mal. No se trata únicamente de sentir, ojo, no caigamos en los sentimentalismos, ¿no? Se trata, sí, de sentir internamente el amor de Dios, pero conforme a una razón recta y guiada por el Espíritu Santo, conforme a un discernimiento entre el bien y el mal, etcétera, etcétera. Por tanto, ¿no? La palabra nos da el sentido del acontecimiento, y no tenemos que caer nunca en el engaño de que nuestra experiencia de Dios tiene que ser, pues eso, ¿no?, a conceptual, sin palabras, sin discursos. No. O sea, Dios ha querido expresarse a través de las palabras, y las palabras nos corrigen del error. Las palabras distinguen la verdad de la mentira, el bien del mal, etcétera, etcétera. Sin embargo, haría un matiz importante. Otra cosa muy distinta es, recuerdo que también que recientemente un oyente ya que tenía una edad avanzada, llamaba sufriendo de que, pues por el hecho de que pues las palabras se le iban un poco, no tenía capacidad retentiva, pues dice, me gustaría pues escuchar una explicación como la de este programa y quedarme con las cosas, y veo que se me van de la cabeza. Me gustaría el poder retener unas oraciones y poderme servirme de ellas, y veo que comienzo a rezar y se me van de la cabeza las oraciones. He perdido la capacidad de retención, la memoria. Eso es otra cosa, en ese caso no importa tanto. Mejor dicho, no importa nada. En ese caso el Señor dará su gracia no a través de esas palabras que esa mujer no es capaz de recordar, porque porque ha perdido la agilidad de la memoria y se le van. En ese caso Dios es capaz de darse directamente al corazón, ¿no? Pues superando, ¿no?, esa mediación de las palabras, que ella incluso sufre porque le gustaría retener más las cosas, le gustaría poder recordar eso que ha escuchado en una predicación pero no importa. En ese caso el Señor le pide, eso sí es verdadera mística. Ahí sí el Señor está haciendo una purificación, una purificación en la que pide que uno se desprenda de los conceptos y de las enseñanzas que no es capaz de retener, pues para ponerse únicamente su corazón y su afecto en el Señor y decir, confío en ti, me pongo en ti, en tus manos y adelante, ¿no? Aunque me quedo sin memoria para rezar oraciones, aunque, etcétera, etcétera, pero creo en ti y confío en ti. Eso sí que es verdadera mística. No la otra, ¿eh? Jugar allí a hacer una especie de zen en el que uno quiera prescindir de las palabras para únicamente sentir interiormente no sé qué. La verdadera mística es la del anciano que Dios le pide en la última etapa de su vida desprenderse de los conceptos, de las palabras, de los recuerdos, de las fórmulas, de las tal, y poner su corazón únicamente en Dios. Esa es la verdadera mística, en la que el Espíritu Santo hace pasar de la palabra al amor y a la confianza y al abandono puro. Bien, hacemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Siguientes puntos, el 1101 y 1102. El Espíritu Santo es quien da a los lectores y a los oyentes, según las disposiciones de sus corazones, la inteligencia espiritual de la palabra de Dios. A través de las palabras, las acciones y los símbolos que constituyen la trama de una celebración, el Espíritu Santo pone a los fieles y a los ministros en relación viva con Cristo, palabra e imagen del Padre, a fin de que puedan hacer pasar a su vida el sentido de lo que oyen, contemplan y realizan en la celebración. La fe se suscita en el corazón de los no creyentes y se alimenta en el corazón de los creyentes con la palabra de la salvación. Con la fe empieza y se desarrolla la comunidad de los creyentes. El anuncio de la palabra de Dios no se reduce a una enseñanza, exige la respuesta de fe como consentimiento y compromiso con miras a la alianza entre Dios y su pueblo. Es también el Espíritu Santo quien da la gracia de la fe, la fortalece y la hace crecer en la comunidad. La asamblea litúrgica es, ante todo, comunión en la fe. Bueno, aquí lo principal, ¿no?, de estos dos puntos del catecismo, pues es el hecho de que aquello que decía Santa Teresa de Jesús, ¿no?, que ella cuando escuchaba la palabra de Dios se daba cuenta que tenía mil sentidos. No me refiero a mí, no se refería a ella, ¿no?, a mil sentidos en el sentido de, pues, mil interpretaciones contradictorias. No, en absoluto, no. Se refería a que la palabra de Dios no se agotaba con una aplicación en mi vida. Puede tener aplicaciones en momentos distintos, en situaciones distintas, y el Señor con una misma palabra me está iluminando mil aspectos distintos de mi vida. O sea, no se agota la palabra de Dios por el hecho de que en un momento determinado uno ya haya sacado una conclusión de esa palabra de Dios. como aquel que estaba escuchando la palabra de Dios y proclaman pues el episodio del hijo pródigo que tantas veces hemos escuchado, ¿no? Y entonces dice uno, ah, sí, sí, lo de los dos hijos esos, ¿no? Que uno se fue de casa del padre, sí, sí, eso ya me lo sé, sí. Y parece que ya, como ya se lo sabe, desconecta. Pero que no, hombre, que no se trata de que te sepas la historia. Es que el Espíritu Santo, en este momento, quiere que esa palabra la recibas tú de una manera totalmente novedosa y totalmente distinta. Está dicha para ti en este momento. Y está dicha para que tú en este momento la apliques a la situación que tienes. Luego es totalmente distinta al año pasado que la escuchaste. Fíjate por dónde. El Señor quiere algo para ti. Escuchar bien la palabra de Dios es tener la sensación que está dicha para mí, aquí y ahora. Cuando uno tiene la sensación, ¿no?, de que esto que he oído, esto que ha sido proclamado en la palabra de Dios, es que parece que está dicho para mí, hoy y aquí, en este sitio. No es que parezca, es que es así. No es que tú hayas tenido esa sensación, es que ha sido así. Eso, pues esa es una imagen, digamos, es un signo de que ha sido bien recibida la palabra de Dios, de que uno le ha permitido al Espíritu Santo personalizarla. Que hasta uno llega a tener la impresión de que le han echado una indirecta, ¿eh? Claro, esa es la capacidad que tiene el Espíritu Santo de estar hablando a cada uno de nosotros personalmente, ¿sí?, de una manera sin que la generalidad, ¿eh?, nos esconda en el anonimato. Porque eso ocurre a veces, que cuando vamos a una charla, uno va a una charla, ¿no?, a una conferencia. Bien, pero en una conferencia uno se puede permitir distraerse. Porque como eso que se está diciendo es para todos, bueno, pues me distraigo un poco, ¿eh?, y allí no pasa nada, porque como eso era para todos y eso no se nos ocurriría hacer, pues que igual que está uno en una conferencia y está un poco distraído, incluso tiene un periódico delante y lee un poco el periódico, bueno, eso no se nos ocurría a nadie hacerlo cuando estamos en una entrevista personal con alguien, ¿no? Nadie se le ocurría, estoy con él cara a cara y según habla él yo estoy dando vueltas, incluso leyendo un poco el periódico, sería la falta de respeto. Porque es que lo que te dice, te lo está diciendo a ti a solas, ¿no? Bueno, pues con la palabra de Dios pasa lo mismo. No vale refugiarse en el anonimato de la masa, no, porque se me está diciendo a mí y a solas, ¿no? Y no recibir esa palabra es como si estuviese yo a solas y, bueno, me distrajese voluntariamente leyendo un periódico en la presencia de la persona que me está hablando a mí a solas. Tiene, pues, ¿no?, esa virtud de personalizarse. El Espíritu Santo, memoria viva de la Iglesia, tiene la virtud de personalizar. Personalizar en aquello que Dios te dice a ti y personalizar en aquello que tú le respondes a Dios, que esa es la fe. Esa es la fe, respuesta directa tuya a eso que Dios te ha dicho a ti también directamente. Dios te habla en persona y tú le respondes en persona. Ahí no vale decir creemos, sino creo. Fijaros cómo el credo se dice en singular. Creo en Dios. Bien, por lo tanto, el resumen de este segundo aspecto, de que el Espíritu Santo recuerda el misterio de Cristo, decíamos que son cuatro cosas las que el Espíritu Santo hace, ¿no? El Espíritu Santo prepara para recibir a Cristo. Segundo, recuerda a Cristo. Tercero, actualiza a Cristo. Y cuarto, nos pone en comunión con Él. Bueno, pues el resumen de este segundo aspecto, de que el Espíritu Santo recuerda el misterio de Cristo, lo tenemos en una palabra que el punto 1103 dice así, una palabra, anámnesis. Esta palabra hace referencia al recuerdo. Es el recuerdo de las intervenciones salvíficas de Dios en la historia. La anámnesis es el momento de la liturgia en el que se recuerdan las obras salvíficas que Dios hizo. Esa es la anámnesis, el recordatorio. Recuerda cómo tú rescataste a tu pueblo, etcétera. Esa es la anámnesis. Dice así, el plan de la revelación se realiza por obras y palabras intrínsecamente ligadas. Las palabras proclaman las obras y explican su misterio. En la liturgia de la palabra, el Espíritu Santo recuerda a la asamblea todo lo que Cristo ha hecho por nosotros. según la naturaleza de las acciones litúrgicas y las tradiciones rituales de las iglesias, una celebración hace memoria de las maravillas de Dios en una anámnesis más o menos desarrollada. El Espíritu Santo, que despierta así la memoria de la Iglesia, suscita entonces la acción de gracias y la alabanza, que a esto último se le llama la doxología. Según, pues, las tradiciones litúrgicas, pues a veces dentro de las plegarias de la liturgia, la anámnesis suele ser más corta o más larga, ¿eh? Hay plegarias, pues, que en las que la anámnesis es más larga, ¿eh? O sea, con más detalle se va contando todo lo que Dios hizo en la historia de la salvación, ¿eh? Otras plegarias, pues digamos, son, pero todas tienen una parte, ¿eh? Una parte de anámnesis, una parte de memoria. Por ejemplo, la plegaria eucarística cuarta, pues es una de las que tiene una anámnesis más prolongada. Recordad, o sea, os recuerdo un poco qué es la anámnesis. Te alabamos, Padre Santo, porque eres grande, porque hiciste obras grandes con sabiduría y amor. A imagen tuya creaste al hombre, le encomendaste el universo entero, para que sirviéndote solo a ti, su creador, dominara todo lo creado. Y cuando por desobediencia perdió tu amistad, no lo abandonaste al poder de la muerte. Todo esto es la anámnesis, recordar las obras de la salvación. Hay plegarias eucarísticas, hay sacramentos en los que la anámnesis es más larga o es más corta. Pero todos tienen, ¿eh?, momento de anámnesis. Continúo, fijaros un poco. Reiteraste además tu alianza a los hombres. Por los profetas los fuiste llevando con la esperanza de salvación. Y tanto amaste al mundo, Padre Santo, que al cumplirse la plenitud de los tiempos, nos enviaste como Salvador a tu único Hijo. Bien, la anámnesis concluye, como dice este punto, concluye en la alabanza, en la adoración, en la doxología, en el por Cristo, con Él y en Él. La memoria de los acontecimientos salvíficos es una memoria que nos tiene que llevar a alabar y a glorificar a Dios, pues por toda la eternidad. Cristo recuerda, pero no a título, no a un título pues de curiosidad, no es un recuerdo curioso, es un recuerdo que nos lleva a alabar y a glorificar a Dios, ¿no? Es un hacer memoria para glorificar a Dios por toda la eternidad. ¿Cómo no recordar todo lo que Dios ha hecho con nosotros, ¿Y qué haremos, pues, para alabar a Dios, para agradecer a Dios todo el bien que nos ha hecho? Alzaré la copa de la salvación invocando su nombre. ¿Cómo le pagaré al Señor? Pues sí, alzaré la copa de la salvación y celebraré la liturgia con toda la plenitud, con toda la entrega, porque después de haber recordado lo que Dios ha hecho con nosotros, el Espíritu Santo nos lo recuerda, Él mismo suscita el espíritu de adoración, de glorificación. El mismo que te hace recordar, ese mismo es el que te lleva a glorificar. Te lleva a recordar y suscita en ti la alabanza y la glorificación. Bien, concluimos de esta forma, la explicación de este punto del catecismo. Nos despedimos, ¿no?, con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. Finaliza el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla, obispo de San Sebastián.